Bienvenidos a Sesgo Radio en el 77.7 de tu dial. Hoy traemos un montón de buenos contenidos asépticos, auténticos remedios para el mal de alturas del abismo que se abre ante vosotros. Anestesia para vuestras conciencias. Si te quedas durante los próximos 60 minutos, te evitaremos pensar y discernir. ¡Quieto todo el mundo! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Calla! ¡Pero esto es una atentada a la libertad de expresión! ¡Esto es un ultraje! ¡Ah! ¿Qué es? Voy a poner el técnico de sonido. Ok, bien. Esta misión ha sido tomada por la horda birromaníaca. Se acabaron las tonterías. Basta ya de soltar vuestra mierda al aire. Ahora solo se soltará nuestra mierda. Empezamos con un poco de buena música. ¡Dale! Plataforma de afectados por la hipoteca. Extrema izquierda. Peseta, peseta. 15M y los indignados. Peseta, peseta. Ese que te multa por estar mal aparcado. Peseta, peseta. La gente tributaria e hacienda. Todo lo que quiero trabaje con chaqueta. Los pocos skins y los que he visto. Lo que lleven payas aunque los llame Lenin. Soneta, soneta, soneta. De que no esté de acuerdo con el gobierno. Peseta, peseta. A no ser que no gobiernen ellos. Soy setarras. No, somos un comando de prostitutas musicales. Nuestro enemigo son los oídos acomodados y las birras frías. Sí, pero ¿para qué le explicas nada si no lo va a entender? También es verdad. Tardes buenas, familia, ¿cómo andáis? Bienvenidos a este zoológico musical llamado La Fauna, que como cada jueves desde hace 15 años estamos dando por saco aquí en Radio Enlace en el 107.5 de la FM y en www.radioenlace.org. También puedes escucharnos en Asalto Mata, la plataforma digital rockera más completa de este jodido planeta, www.asaltomataradiorock.com. Y como no, en nuestro podcast de iVoox, La Fauna de Radio Enlace, donde tienes unas pocas horas para entretenerte escuchando buena música y radio. Día hoy 13 de febrero, Mundial de la Radio, motivo por el que hemos cambiado la cabecera del programa con este homenaje que nos hacían los de Birras Terror al medio radiofónico. En su trabajo estamos todos acusados. 13 de febrero, también vísperas del día en el que el amor invada el mundo y nos robe la cartera. Charlaremos hoy con Isabel Marco, conocida en la farándula por ser guitarra y voz de Insolencia, y que ahora, con mucho curro y esfuerzo, anda haciéndose un hueco en solitario. Es por ello que en unos minutos conectaremos con la Ribera Alta del Ebro para que nos presente su segundo trabajo, Nada Será Igual. Estrenaremos también lo nuevo de La Sombra del Vaso, nuestros invitados la semana próxima, y quitaremos el polvo alguna que otra cosilla que teníamos en el cajón guardada desde hace tiempo, como esta coplilla de amor, para que luego digan que los rockeros no tenemos corazoncito. Ellos son Delito y Medio y esto es Contigo. Siete años desde que dieran un paso al lado los Delito y Medio, uno de esos grupos que dan sentido a programas como este. Saludamos a los fieles del podcast, que aunque nos escuchan en barbecho no fallan ni uno, a la gentuza de la tribu Ternasca, que siempre anda ahí al pie de cañón, y cómo no, a ti por acompañarnos cada semana al otro lado de los hercios. Muchas gracias. De una banda que nos dejó hace 7 años a una que empieza a sacar los pies del tiesto y a hacer un poco de ruido. Se llaman Cobardes y son de Pamplona, esa ciudad donde hay más buenos músicos por metro cuadrado que en todo el país casi. Escuchamos uno de los adelantos de su primer trabajo, Ceniza y Viento, que verá la luz el próximo 28 de febrero. Desde Pamplona, Cobardes, Romeo y Julieta. Y somos como el sol y la luna. Yo Romeo y tú mi Julieta. Tú eres como el mar que me acerca y me aleja. Y somos como ese par de niños que se quieren y se pelean. Yo ser uno más, tú serás la primera. Yo ser uno más, tú serás la primera. Y así vamos malgastando años. Esto es un conmigo ni sin mí. Este corazón hecho pedazos. Este caminar ahora sin ti. No saber si en eso te has ido. No voy a seguir perdiéndome en tu ombligo. Tú eres fuego y yo dinamita. Somos una guerra vencida. Tú eres mi cordura y yo tu bala perdida. Y somos un montón de recuerdos. Una pincelada en el tiempo. Un puñado de acordes en un mar de silencios. Un puñado de acordes en un mar de silencios. Y así vamos malgastando años. Esto es un conmigo ni sin mí. Corazón hecho pedazos. Este caminar ahora sin ti. Despertar al borde del abismo. No saber si vienes o te has ido. No voy a seguir perdiéndome en tu ombligo. Romeo y Julieta, cobardes. Como decimos, los navarros estrenan su primer trabajo, Ceniza y Viento, el próximo 28 de febrero, un disco que editarán con el Dromedario Records y que ya podéis reservar en la web del Dromedario por 14 euritos con camiseta. Creo que es buen momento para intentar contactar con Isabel y escuchar la canción que da nombre a su segundo trabajo en solitario y que habla de otro tipo de amor. Nada será igual. Empieza cerca del corazón, un verso libre busca calor. Abro la puerta a una explosión mayor. Juguemos juntos, hacer que el mundo sea el recreo sin estrenar, donde no existe la maldad. Le grito al aire. El baile sin final. Nada estación mejor. Saltemos muros en el futuro, tendremos fuerzas para luchar contra todo lo que vendrá. Le grito al aire la verdad, mañana en casa sé que seremos más, que empiece el baile sin final. Nada, nada será igual, tengo miedo pero el miedo se va. Nada, nada será igual. Ahora solo queda disfrutar. Yo lo voy a hacer por partida doble. Te invito a mis canciones, a través de ellas te dejo asomarte a mi interior. Yo seguiré cantando mi vida y pidiendo lo imposible, como la niña que aún puedo ser, como la anciana que llevo dentro. Puede que nos veamos en alguna ocasión, eso nadie lo sabe, aunque queda mucho viaje por delante y a partir de ahora nada será igual. Desde Alagón, Zaragoza, buenas tardes. Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de poder estar aquí hablando contigo. La verdad es que estas tres frases o tres párrafos que he leído es la reflexión o parte de la reflexión que haces de tú misma, de este segundo trabajo en el libreto del formato físico. La verdad es que resume perfectamente y deja muy claro y evidente lo que quieres transmitir con Nada Será Igual. Pues sí, que me alegro de conseguirlo, que me alegra escucharte decir eso porque era la idea, ¿no?, de un poco dejar entrever todo lo que ha supuesto la creación de Nada Será Igual para mí y bueno, pues aquí lo tengo ya en mis manos y estoy más que feliz y contenta y bueno, orgullosa del todo. Por cierto, si alguien que nos esté escuchando tiene el disco en cualquiera de los formatos y no ha leído el libreto, que lo haga cuando termine la entrevista, porque si no tiene mucho, mucho delito. Apenas un año de tu estreno como solista y aquí andas presentando este segundo trabajo, además un año muy especial para ti y para tu pareja, para Dani. Sí, sí, la verdad es que ha ido todo como a contrarreloj y no sé, fue como una explosión de creatividad. El pistoletazo de salida lo dio la canción que da título al disco y la que está dedicada a mi primer hijo. Y bueno, todo el proceso de composición ha seguido mi embarazo y bueno, aquí estoy luchando por este proyecto nuevo que quiero que siga adelante y bueno, voy a echar toda la carne en el asador y intentar que dure mucho tiempo. Oye, ¿qué tal llevas lo de compaginar maternidad con la promo del disco? En tu caso no has podido tomarte apenas respiro, lo que se dice baja de maternidad, ¿no? Porque te ha pillado más o menos ahí. Bueno, sí, gracias a lo que sea, pues tengo ayuda familiar y ha permitido que pueda hacer la promo. Estuve hace unas semanas en Madrid y bueno, pues además de viajar con el pequeño, pues nada, pues viajamos con los abuelos, el perro, el gato. Toda la familia. Y toda la familia, porque bueno, pues de otra manera no podía ser y hay que compaginar todo como se pueda y si las circunstancias lo tienen que hacer, tiene que hacerse así, pues así lo hemos hecho y bueno, mientras me permita la salud y las circunstancias poder compaginarlo, pues lo intentaré, ¿no? Hasta donde pueda. Nada será igual es un disco que a pesar de trabajar con la misma gente, de grabarlo en el mismo sitio y que apenas ha pasado un año y pico entre este segundo trabajo y Quiero Ser Agua, todo el mundo tiene claro que es mucho más maduro y musicalmente y tanto sobre todo a nivel compositivo. No sé tú qué opinión tienes al respecto. Claro, yo pienso que os dais más cuenta de esas cosas la gente que lo veis de fuera de manera más objetiva. Y yo, en realidad, pues el proceso que he seguido de composición no dista mucho del de Quiero Ser Agua. Quizá las únicas diferencias, pues, han sido mi embarazo y que este disco sí que está pensado para... Ya desde el principio yo ya sabía que iba a estar grabado con banda, quizá eso también ha marcado algo de diferencia, aunque sea de manera inconsciente. El anterior quería haberlo hecho solamente con guitarra acústica y voz, aunque después pues el proyecto se creció casi sin querer, ¿no? Pues mandarle yo los bocetos de las canciones a Pablo, me decía, tenemos que grabarlo con percusiones, aquí hay que meter otras guitarras, esto tiene que ir instrumentado, no puede ser que estas canciones se queden solo en acústica y voz porque dan más juego. Y bueno, la verdad es que al final solo se quedó un tema acústico y este disco estaba pensado para grabarse con la misma banda que el anterior y yo creo que, pues lo que te decía, ¿no? Que quizá el pensar que iban a ir todas instrumentadas pues ha dado otro tinte, otro matiz a las canciones. Hablabas de volver a colaborar con Pablo de Desacato, habéis vuelto a grabar en Omni. ¿En este trabajo hasta qué punto te has dejado aconsejar o engañar por Pablo? engañar no, bueno, él sabe qué gustos tengo y tal, y bueno, pues en la labor de producción estuvimos trabajando antes de ponernos a grabar, Adri Cherif, que es el batería, también estuvo en esas sesiones, y Pablo, y bueno, pues quizá tuvimos más tiempo y nos lo tomamos con un poco más de calma que el anterior. No lo sé si eso también quizá pues puede que haya influido en el resultado final de la madurez o como lo has dicho antes, ¿no? Sí. Pero bueno, dejarme engañar, pues siempre estoy muy abierta a influencias, me gusta escuchar a la gente que tengo alrededor, y bueno, las aportaciones que hicieron tanto Adri como Cherif, pues como Pablo, pues muy muy a favor de ellas porque siempre aportan buenas ideas y más que pues a lo mejor en estructuras de canciones o en alguna canción como Un Arco al Disparar, que yo quería dejar un tema así un poco raruno y que fuese de medio minuto, ¿no? Una cosa rara y quizás que se hacía con los discos en los 90, que se metía una canción más corta, pero me dijeron no, vamos a desarrollarla un poco y a meter aquí este pasaje, tal, no sé qué, pues cosas así que al final pues hacen crecer las canciones, igual esas cosas que te decía que no se ve de manera objetiva, la misma persona que las crea, pues a lo mejor tienes una visión más personal o más introspectiva y al ver te ayudan más a salir fuera y ver con perspectiva la canción o el tema y eso ayuda y facilita mucho el crecimiento de la canción en sí como canción final. Vamos, que te ha puesto a currar y nunca mejor dicho, porque en el making of que que se puede ver en YouTube, en tu canal de YouTube, se ve un poco el proceso de grabación, donde ya estás con el embarazo casi a puntito, y imagino que también, pues bueno, te costaría en determinados momentos. Yo la verdad es que, por suerte, he tenido un embarazo muy bueno y no me he enterado prácticamente del embarazo, salvo porque ocupaba como el doble de lo que suelo ocupar. Y yo creo que tenía más miedo Pablo que yo. Estaba él más apurado que yo, de decir, a ver si me voy a poner de parto aquí mientras estoy cantando. O sea, el asturiano, en vez de aragonés, ¿no? Sí, sí, bueno, casi, casi. Bueno, letras muy cercanas, muy del día a día. En este trabajo hablas del mundo rural, del cambio climático, de la maternidad, también de amor. Que viene muy bien para este día, vísperas de San Regalín, como decimos. Yo te quería preguntar un poco más por si ha habido algún tema que tuvieras ahí en la cabeza rondando y que al final no hayas podido plasmar en canción. Pues tema como tal no, sí que se me han quedado en el tintero, se me quedó una canción que ya tenía más estructurada y tal, que al final deseché llevarla a estudio, y muchas ideas sueltas en el móvil, grabados audios y demás. Pero así temas a tratar, casi no, porque terminé de decidir que rechazaba una y yo creo que la decisión fue acertada, el no meter ese tema final, pero tampoco te voy a decir de qué iba, porque así me guardo esa bala. Claro, claro, ya tienes ahí una bala para el tercero. Que a lo mejor luego en el tercero hago como en este, que también para Quiero Ser Agua se me quedaron algunas cosas en el tintero y ahí al final, ¿no?, hice borrón y cuenta nueva. Borré todos los audios que tenía en el móvil, todos los bocetos, todo. Dije, va, pues no me apetece rescatar ninguna, ni... Y borré todo y empecé de cero. Ya te digo, el pistoletazo de salida, nada será igual. Así fue. Muy bien. Y bueno, en cuanto al diseño, otro giro drástico, ¿no? En el primer disco muy muy colorido, este es un poco más frío, más oscuro. El primero también da lugar más a la interpretación. Este parece más directo. No sé qué has querido transmitir. Bueno, háblanos un poco de quién ha hecho el diseño, que también es la misma persona que el primer disco, pero un poco qué habéis querido transmitir con la portada. Pues mira, con el primero, con Quiero Ser Agua, sí que me apetecía que fuese una ilustración muy vistosa. Yo tenía esa imagen ya con lo de Quiero Ser Agua, yo llevaba esa imagen en la cabeza desde el primer momento, y Enrique Cabezón, de Cabe Creativos, me supo leer muy bien y lo plasmó perfectamente con sus ilustraciones, y estoy muy contenta. Pero para este quise hacer todo lo contrario. Dije, en el anterior fue así muy colorido, mucha ilustración, muy vistoso, y este lo quise presentar como algo más austero, por un poco, pues, ser la contradicción a lo anterior, ¿no? Y que se viese muy bien el nombre y que contrastase muy bien en la portada, que diría que fuese en colores, en tonos oscuros, y bueno, este es el resultado. A mí me gusta mucho la textura que le ha dado al fondo, así como de tela satinada muy arrugada, y las letras en blanco resaltando sobre el fondo negro era lo que yo quería, así que fuese directo. Tal vez las letras también son más directas y guerrilleras, y esta portada impacta igual que que pueden impactar las letras de algunas de las canciones. Sí, también un poco como lo que comentabas antes, ¿no? Borrón y cuenta nueva, esto no tiene nada que ver con el anterior. Sigue respirando ese... Sí que tienen ciertos matices iguales, pero me gustó, sí, me gustaba meter ese contraste también en las portadas, ¿no? Pues todo, nada será igual, es que todo me llevaba a lo mismo. Me llevaba a eso. Y fíjate que nada será igual, pero al final mantengo el mismo equipo, mantengo el mismo estudio y el mismo diseñador para el disco. Oye, pero a la vez nada es igual. Curioso. Formatos, háblanos, porque vuelves a trabajar con vinilo, con cassette. Curioso en la época en la que estamos, y bueno, en digital, en el CD, los formatos, sí, un poco más actuales, pero pues me ha llamado la atención en la vuelta al cassette otra vez. Sí, pues bueno, es la locura y de la gente nostálgica que bueno, pues yo soy de la generación de la cinta. A mí, bueno, el vinilo me encanta y me gusta mucho editar en vinilo porque queda fantástico. El sonido del vinilo también es muy particular. Bueno, todos sabemos lo que supone escuchar un disco en vinilo, pero soy de la generación de la cinta y eso de llevar el Walkman en los viajes y ahorrar pila rebobinando con el Bolivic, y se planteó la posibilidad y me pudo la nostalgia de editar en cinta. Si bien es cierto que hay grupos punkis que siguen haciendo ediciones en cinta y que en Inglaterra y tal, pues parece que está teniendo un resurgir, ¿no? Así como puede ser en los últimos años que el vinilo también se ha puesto un poco en boga, ¿no? Pues en el Reino Unido parece que la cinta está teniendo ese revivir, ese resurgir. Y me gustó la idea y la verdad es que queda muy curioso. A mí me entró la risa cuando vi por primera vez un trabajo mío editado en cinta. La verdad es que es muy curioso volver a tener algo nuevo en algo viejo. Eso es. Oye, háblanos un poco de los rock and rollas. ¿Quiénes son y qué van a hacer contigo en las próximas fechas? Bueno, pues los rock and rollas son los mismos músicos que estuvieron grabando en el estudio. Ellos son Adri López Cheriz, que también estuvo, como te decía antes, en la sesión de preproducción, a la batería, estará tocando la batería. Estará Guille Mara Rubio Larco a las guitarras, Borja Vázquez al bajo y Alfredo González en los coros y en el piano, aunque en el piano en el disco lo grabó Miguel Herrero, será Alfredo González el que lo toque en los directos. Y bueno, pues ellos van a ser los rock and rollas, a falta de muy poquitos meses para empezar la gira. Y bueno, a lo mejor hay alguna variación en algún bolo por si, porque igual alguno no puede hacer toda la gira, pero vamos, es la base, es esta, ellos son los rock and rollas y me van a acompañar a todos los sitios que puedan. Entonces, tengo por aquí la chuleta de la gira acústica y las dos fechas que tenéis en eléctrico. No sé si prefieres darlo tú, si te pillo en fuera de juego lo casco yo sin problema. Pues si tienes la agenda ahí delante, mejor sí. Tú, porque yo con los calendarios soy bastante soy horrible, soy bueno, persona de corto plazo, entonces te puedo hablar de esta semana y de la que viene, pero más allá me perderé, así bien, que bien. Si tienes la agenda me la tengo por aquí la chuleta, por eso te decía. Perfecto. Gira acústica, empiezas, bueno, este mismo sábado, sí. 15 de febrero en Zaragoza, en el ciclo Voces Alternativas junto a Lichis. 21 de febrero en el AFNAC de Donosti, 28 de febrero en el AFNAC de Pamplona, 29 de febrero estarás en Roncal, en Navarra, en el Bar Errota, 4 de marzo en el AFNAC de Zaragoza, 13 de marzo AFNAC Barcelona, 14 de marzo en San Boi de Llobregat junto a Cero y el 20 de marzo en el AFNAC de Valencia. Luego en eléctrico estarás en Gurrea de Gállego, en Huesca, en el Gurrea Rock con Desacato, Tachenko y Acero. Y luego en Alagón, en vuestra tierra, en el Aulán Festival, con Desacato y Mala Reputación. O sea que no está mal. No, por ahora tienes cosillas y yo te iba a preguntar cuándo te veremos por la capital. Pues no te sé decir todavía fecha, pero bueno, se está trabajando en ello. Sí que quiero hacer alguna fecha en eléctrico, en alguna sala, y bueno, se están barajando varias opciones. Uh-huh. Pero imagino que ya para después de verano, ¿verdad? Para otoño quizás o incluso sí, podremos sí. Verte antes. Supongo que para otoño, pero bueno, uh-huh. Ya te digo, no te puedo decir nada porque... Si surge algo bueno, ¿no? Tampoco si vas alguna, a decir que no. Una oportunidad buena no la voy a desechar, pero sí, esa es la idea. Bien, oye, y para estar atentos a todas estas cosas, cuéntanos un poco cómo podemos conseguir el disco, tus redes sociales, página web y demás, para estar ahí al día y si al final tocas antes por Madrid, que nos podamos enterar. Perfecto, pues mira, el disco se puede adquirir en la tienda de la página web de Alternativa Management. Es muy fácil porque es tal cual, las tres W, alternativamanagement.com, te entras y en la sección de la tienda pues ahí están todos los discos en todos sus formatos. Y bueno, allí también hay historia, biografía y agenda de mi carrera. Y nada, pues las redes sociales, pues eso, canal de YouTube, en Instagram, estoy también en Facebook, Isabel Marco Oficial, que me busquen por ahí, bueno, en plataformas digitales, Spotify, Apple Music y demás, pues también está el disco para que se pueda escuchar en streaming. Y bueno, si ponen Isabel Marco en el Google, pues saldrán allí también todas las redes sociales donde me pueden encontrar si alguien se ha perdido. Muy bien, Isabel, pues no te entretengo mucho más para que puedas disfrutar del peque. Eso sí, me ha sido difícil elegir una canción para despedir la entrevista porque me parece que es un disco con un montón de singles, pero no quería pinchar los dos oficiales, por así decir, Desde el Cristal y Tan Lejos de Todo, que ya los hemos escuchado aquí en La Fauna en otros programas, y sí quería que nos presentaras Siempre Deprisa, que es quizás la que más me ha llamado la atención. Ah, sí, te ha llamado la atención. Bueno, pues Siempre Deprisa es una canción que, como decías, pues también hay una de amor. y bueno, pues siempre se reflejan los sentimientos de una relación duradera y firme, pero que siempre camina deprisa porque el tiempo se va rápido. Eso cada es. Vez más rápido. Sí, la verdad es que hoy, no sé si es por vísperas del día que es, pero estoy hoy tontorrón y quizás por eso he elegido esta. Pero ya te digo que la verdad es que ha sido difícil porque hay grandes canciones en este disco. Invitamos a todo el mundo que lo escuche y que esté atento a los conciertos que dé Isabel, ya sea en acústico o en eléctrico, porque si quiere pasar un ratito bueno, pues qué mejor que acercarse y echarle una oreja. Así es, muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Con Siempre Deprisa continuamos en La Fauna y agradecerte estos minutitos. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Un saludo. Un abrazo. Siempre deprisa, que se nos echa el tiempo encima y todavía nos quedan varias cosillas que contaros. Comenzamos con lo nuevo de La Sombra del Vaso, que estarán la semana próxima aquí en La Fauna presentando su segundo disco, Sinónimo de Lucro, un disco que saca todos los entresijos de estos años de letargo de la banda y que estarán presentando el 29 de febrero en la Sala Live de Madrid. Valga de ejemplo este tema, ¿Quién va a perder?, para que veáis todo lo que podremos encontrarnos la semana que viene. Sinónimo de Lucro. Podéis descargarlo desde la página web de la banda www.lasombradelvaso.com o si no, cogerlo el 29 de febrero en la Sala Live junto a los salmantinos Paté de Pato. Estarán presentando este segundo trabajo. Las entradas en plataforma Entradium, 8,25 euritos la entrada, y si quieres el disco también 15,47, que están de segundas rebajas. Más novedades, los Manifa estrenan mañana en plataformas digitales su nuevo trabajo Dispara, que comenzarán a presentar el próximo 25 de abril en Bilbao, y escuchamos el tema que da nombre al disco y que, como ellos mismos dicen, se lo dedican a los y las artistas que en el Estado español les ha salido caro con su arte abrir fuego contra los pilares del sistema. Ellos son Los Manifa y esto es Dispara. Nos da tiempo para otra novedad antes de terminar el programa, y vamos con el adelanto de lo nuevo de Reyerta, que saldrá a la venta el próximo 29 de febrero. El segundo trabajo de la banda llevará por nombre Tempesta, que es un palabra en latín que nos explicarán a mediados de marzo, días antes de la presentación oficial de este disco en la capital. Esto es Solos contra el Viento y ellos son Reyerta.